Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio expresó su preocupación ante el contexto de inseguridad y violencia y la reactivación de la explotación minera en el municipio de Chicomucelo, Chiapas. En los últimos meses se ha constatado la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en localidades de este municipio, como son El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez. De manera formal, se han presentado denuncias ambientales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, sobre el caso Chicomucelo. La falta de respuesta oportuna de parte del Estado pone en riesgo a quienes defendemos la vida y el territorio con acciones pacíficas y dentro del marco legal. Desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, caminamos con los pueblos. El Fraiba expresa su preocupación ante la aprobación de las reformas constitucionales en materia de seguridad, que vulneran los procesos de construcción de paz de los pueblos, comunidades y colectivos. El gobierno federal ignora lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes han expresado su preocupación por el rol de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. En Chiapas se tiene planeado concluir la construcción de 24 cuarteles de la Guardia Nacional. En medio de la remilitarización actual de Chiapas, se ha intensificado el tráfico y consumo de drogas. Persisten las desapariciones y los homicidios. En la memoria persiste la forma en que el ejército mexicano ocupó territorios zapatistas desde 1994. Escop Lumaltic, palabra de los pueblos. El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo una peregrinación por la paz y la libertad de quienes están injustamente presos, convocada por la zona CHAP del pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, realizada en el municipio de Bachajón, Chiapas. Acción pacífica en donde se exigió la absoluta libertad de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández por ser víctimas de represión por autoridades del estado de Chiapas en su derecho humano de libertad de expresión y manifestación. Hoy nos pronunciamos por la libertad absoluta de nuestros compañeros, detenidos arbitrariamente y torturados el 15 de octubre del 2020 por agentes de la Policía Municipal de Ocosingo y Chilón, Policía Estatal con apoyo de la Guardia Nacional, acusados del delito de motín, por manifestarse en contra de la instalación y operación de un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Chilón, Chiapas, México. Exigimos para nuestros presos justicia con verdad, libertad con dignidad y un juicio justo y expedito. Desde el Fraiba, atendemos casos de desaparición forzada, privación arbitraria de la libertad, tortura, desplazamiento forzado, represión contra personas defensoras, comunicadoras y periodistas, privación arbitraria de la vida y violaciones a la tierra y el territorio. Amenazas y agresión durante la documentación en el poblado de Nuevo San Gregorio. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, documentó el saqueo de casas y la escuela autónoma del poblado de Nuevo San Gregorio. El 8 de septiembre de 2022 se constató el robo de una casa y escuela autónoma, extrayendo insumos de trabajo para el campo, escolares y para la vida diaria. El 10 de septiembre, al acudir a documentar el caso, nuestra estancia fue vigilada. Cuando salíamos de la comunidad, al tomar el camino de terracería, fuimos objeto de agresiones verbales. Además, trataron de obstruir la carretera con un tronco de madera y autos estacionados en el camino. Nos preocupan los hechos que prefiguran el territorio violentado, por el sentido de acumulación de odio hacia los pueblos zapatistas que van construyendo vida digna desde la autonomía. Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos.